le damos la bienvenida a Freddy Benavides, director del Taller Teatro, Grupo Experimental, y Diego Alarcón, integrante de este grupo. Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días para todos y chévere traer la alegría de la cultura y de la rumba colombiana aquí a la cabina. Sí, esa música de introducción nos llama a Carnaval de Barranquilla. Pero mira que es el Carnaval de Barranquilla, pero en Soacha. Sí, Carnaval de Barranquilla. Freddy, cuéntenos un poco cómo nace esta iniciativa y quiénes la están organizando. Bueno, pues esta es iniciativa del grupo Taller Teatro, que hace unos años hablábamos, iniciando años siempre sonaba el tema del carnaval, dijimos, hombre, algún día tenemos que ir, y como no pudimos en ese momento, dijimos, traigámoslo para acá, y empezamos a generar la estrategia de buscar unos espacios, y siempre los grupos folclóricos, nuestros compañeros artistas de Soacha nos han acompañado, y esa es una de las grandes ventajas. Carnaval de Barranquilla en Soacha se hace con componente netamente soachuno. Freddy, ¿qué busca resaltar este evento aquí en el municipio de Soacha? La idea es reconocer este espacio como el Carnaval de Barranquilla, como lo que es patrimonio inmaterial de toda la humanidad. A veces nosotros en el centro del país pensamos que es la fiesta allá en los costeños o los curramberos allá mamando ron y bailando, pero nos olvidamos del componente de identidad tan importante. Y Soacha, siendo una ciudad multicultural, aquí encuentra uno gente de todo Colombia, pues entonces decidimos decirle a la gente, mire, aquí hay eventos, aquí podemos hacer eventos de ese tipo, con el componente, primero, rescatar la identidad como colombianos, y segundo, para invitar a la gente a rescatar nuestra identidad propia, esa identidad que toca recrearla gracias al aporte de tanta gente que ha llegado a Soacha en los últimos años. Freddy, ¿qué actividades se tienen programadas? Sí, aquí estamos viendo que arranca hoy. ¿Qué tipo de actividades se tienen programadas para promocionar esta actividad el fin de semana? Pues, a ver, nosotros tratamos de resaltar, digamos, los momentos más importantes del carnaval. Entonces, el día de hoy, en el espacio, se llama el Centro Cultural Taller Teatro, que es un espacio pequeño que estamos fortaleciendo con el apoyo de la Fundación Social. Empezamos a desarrollar en un espacio, una sala para 45 personas aproximadamente. Allí vamos a desarrollar un conversatorio con, hay tres ponentes, uno que es Ángeles Guerra, que es director, también es periodista, es escritor, él fue premiado hace poco también como exaltando su labor periodística, y aparte es barranquillero. Entonces nos va a hablar un poco sobre carnaval e identidad. Y Freddy, ¿cómo es la entrada? ¿Quiénes pueden participar en esta charla? No, en todas las actividades es completamente libre. La de hoy es un tema más académico, solo pues tenemos una pequeña restricción por el espacio, que son 45 personas. Entonces, las personas que estén interesadas en conocer un poco más de esa parte cultural, también vamos a tener a nuestro compañero Ricardo Flores, director de Teatro del Sur, que nos va a hablar un poco de lo que es la relación del carnaval y el teatro, que desde sus orígenes pues tiene mucho que ver. Y nuestros jóvenes de Taller Teatro van a tener una representación, van a hacer una ponencia. Les comentamos que hace poco con nuestro grupo estuvimos en Carnaval de Blancos y Negros en el municipio de San José Álvaro de Nariño. Eso es hermoso. Entonces, pues la idea es que tengamos la posibilidad de conocer estos espacios, y nuestros jóvenes nos van a hablar de la experiencia, de lo que aprendimos en ese intercambio tan interesante. Claro, es darle la importancia al Carnaval de Barranquilla como patrimonio cultural de la humanidad, ¿cierto? Sí, esa es la idea, pero digamos que no solo sea, pues empezamos por lo de Barranquilla, pero por eso fuimos también a compartir Blancos y Negros. Okay. Queremos que la gente conozca un poco más, y que si aquí hay nariñenses, aquí hay paisas, aquí hay costeños, aquí hay llaneros, pues que tengamos esa posibilidad con todos los grupos de mostrar, porque ustedes encuentran acá muestras artísticas de todo el país, y pues es interesante que no solo la gente que lo ha vivido, sino aquellos jóvenes, por ejemplo, como nuestros compañeros del grupo, que se meten en ese cuento, tienen que investigar, tienen que estar pendiente, hasta tienen que bailar, así no sean muy buenos para el baile, ¿sí o no, Diego? Sí, así es. Diego, como integrante de Taller Teatro Grupo Experimental, ¿cómo ve esta nueva iniciativa? Bueno, nueva no, porque esto ya llevamos 5 años. Ya llevan 5 años, pero digamos, ¿cómo ve la del año 2017? ¿Qué expectativas tiene? Y de pronto usted, como participante, ¿qué va a presentar? ¿Usted qué pieza va a presentar? No, pues yo veo esto como algo en verdad No sé, increíble, porque pues yo ya tuve la oportunidad de haberlo presentado el año pasado, pero pues, bueno, siempre fue como una, no sé, una experiencia muy agradable, pero este año como que, no sé, o sea, me solté como más. Con una sonrisa de oreja a oreja. Sí, la verdad es que estas cuestiones me emocionan mucho, lo que es la cultura, la danza, no sé, me llama muchísimo la atención. Y pues nada, vamos a exponer como más de marimondas, bailes así, cosas alocadas, cosas increíbles. Profe Freddy, ¿su grupo está compuesto por cuántos chicos? En este momento tenemos aproximadamente 30 jóvenes, todos del municipio de Soacha. Mujeres y hombres. Mujeres y hombres. ¿De qué edades? Estamos entre los 12 y, bueno, excluyéndome, entre 12 y 26 años. Jóvenes, ya, o sea, yo pasé por ahí. Juventud acumulada. Sí, sí, sí, sí, claro, una juventud ahí en stand-by todavía. Pero no olviden lo que dice la frase. No se envejece cuando se deja de reírse. Uno no es viejo, sino simplemente cuando se le arrugan los sueños y cuando deja de reír. Eso sí. Eso sí es verdad. Sí, sí, sí. Profe, ¿y todos estos chicos van a estar en el carnaval o de pronto solamente un grupo seleccionado? No, la idea es dar la posibilidad en estos espacios a todos. Todos los chicos tienen esa posibilidad. Digamos, tenemos jóvenes que tienen ya 5 o 6 años de trabajo con nosotros. Diego, por ejemplo, ya tiene año y medio aproximadamente. Sí, así es. Con nuestro grupo. Y hay jóvenes que llevan apenas 2, 3 meses. Y pues ellos también, la idea es brindarle a todos los jóvenes de Soacha ese acercamiento. Nosotros generalmente trabajamos un poco el tema, tercamente el tema de marimondas. Muchos se meten a teatro porque no les gusta mucho la danza, pero aquí la danza es parte de la formación, parte de lo que busca explorar en el cuerpo. Eso es lo que buscamos nosotros a través del teatro, que todas las herramientas artísticas y teatrales se pongan en beneficio del ser humano. Lo más importante para Taller Teatro siempre ha sido, más que la formación de artistas, la formación de seres humanos integrales. Bueno, Freddy, usted nos comentaba lo que va a pasar hoy. Mañana, ¿qué evento se va a realizar y dónde se va a realizar? Bueno, mañana, sábado y el domingo, ambos días va a ser en la plazoleta de la Casa de la Cultura. Queremos agradecer también el apoyo de la Dirección de Cultura en facilitarnos el espacio. Mañana sábado de 5:30 a 8 de la noche vamos a tener dos momentos. Primero, una tarde de guacherna. Recordemos que la guacherna siempre se hace 8 días antes del carnaval de Barranquilla. Nosotros lo hacemos mañana. Duran todo el mes esos barranquilleros preparando el carnaval. Todo el mes. Ya usted puede ver la página de Carnaval de Barranquilla. Y terminó el martes, el miércoles, miércoles de ceniza, y ya el jueves estaba programando Carnaval 2018. No, oye, eso es rumba corrida, pero precarnaval, no, carnaval y poscarnaval. Poscarnaval y por si las moscas, carnaval, si gana el Junior, carnaval, si ganó la Reina, carnaval. Eso es parte de la cultura, pero no es solo la cultura festiva, es como este proyecto de carnaval se convirtió en un proceso de formación tal que se ven a los jóvenes, a los niños, a adultos mayores, todo el mundo metido en este cuento. Es como lo que nosotros vivimos hace unos días con Carnaval de Blancos y Negros. Es hermosísimo ver a toda la gente, digamos, rodeando su evento, porque se sienten orgullosos de lo que son. Eso es quizás lo que queremos también darle a conocer a la gente en Soacha. Que debemos reconocernos como lo que somos. Mucha gente dice, no, yo no soy de Soacha porque no nací acá. No, pero el hecho de que usted llegue a Soacha, viva, estudie, trabaje en Soacha, ya tiene que tener un compromiso con este municipio. Y eso es lo que queremos a través de estos festivales, que la gente entienda. La gente se siente orgullosa de su carnaval, ya sea de Barranquilla, de Blancos y Negros, de su Feria de Cali, de su Feria de las Flores. Lo mismo queremos, que la gente en Soacha se sienta orgullosa. Y por eso, los grupos que nos acompañan generalmente son grupos soachunos. Mañana nos acompaña un grupo que se llama Cultura Viva. Son 5 chicas que interpretan música folclórica colombiana del Caribe. Y nos acompañan los compañeros de la Escuela Popular Audiovisual con nuestro Cineclub Sin Empleo. La EPA. Nuestro Cineclub Sin Empleo, con una película que se llama Edificio Royal, que es grabada en Barranquilla. Profe, y eso, bueno, eso va a ser mañana, sí, mañana, y el domingo, hombre, no jodas, lo que pasa es que aquí todos los recochados, no te preocupes, aquí, por eso nos trajimos la máscara de marimonda, porque este es el clown costeño, perdón, No, el domingo va a ser el evento central. El año pasado lo hicimos también allí en la plazoleta de la Casa de la Cultura. Vamos a contar con el apoyo de la gente de la ciclovía del Instituto de Recreación y Deportes. Vamos a tomarnos en más de la mañana, durante media horita, hacemos un recorrido desde la por la carrera séptima, desde la 21 hasta la Casa de la Cultura, con un pequeño desfile con nuestros compañeros artistas. Llegamos a la plazoleta y allí hacemos el evento central con nuestros grupos invitados, que quiero resaltarlos porque son los que han creído en este evento y gracias a ellos es posible hacer el carnaval. Está la Fundación Artística Sol y Luna, el grupo de danzas Tutayay, nuestros invitados también este año son Sentimiento Colombiano y la Academia de Modelaje Tina Ramírez, que es son jóvenes también. Tina Ramírez precisamente es una estudiante de acá de la academia. Y ella, pues nosotros también tenemos, así como en el carnaval designamos a personas que tienen que ver con la cultura, como rey y reina del carnaval. Este año nuestra reina del carnaval es nuestra compañera Tina Ramírez, que aparte de ser una excelente estudiante de Uniminuto, es también actriz, bailarina, modelo. Entonces, pues lo que queremos es resaltar a esta gente que trabaja por la cultura en el municipio. Profe Freddy, yo creo que ya para finalizar, pues, o sea, digamos que el evento está muy chévere, sí, el llamado de atención, pero digamos para los jóvenes, los niños que quieran hacer parte de Taller Teatro, ¿cómo ellos, cómo pueden contactarse con ustedes? Y los de Juventud Acumulada también. También los que no hay tienen añitos de más. Nosotros pues tenemos nuestro grupo de formación, nuestro grupo base, y pues la expectativa este año es saber si logramos iniciar nuestro grupo infantil. Entonces la idea es que nos pueden contactar en la página de Facebook. Hace poco hicimos la convocatoria antes de carnaval, un mes y medio antes hicimos la convocatoria, ingresaron más o menos 7-8 jóvenes y pues tenemos nuestro grupo de formación, nuestro grupo base, que ya es para personas con más experiencia, no digamos más en edad, sino en esa experiencia acumulada. O sea, compañero. Mauricio puede hacer parte de ese grupo. Claro, yo ni no más falta. No, ni más falta. Yo iría por ahí un profe Carlos. Un profe Chía, un profe, sí, que son de juventud acumulada. Ellos... Juventud intermedia, digámoslo, para utilizar un término. Entonces, pues, adulto joven. Las personas pueden contactar en la página, ahí pueden encontrar un canal de comunicación y a través de los eventos que estaremos haciendo, porque generalmente hacemos, gracias a Dios, muchos eventos durante el año. Profe Freddy, para culminar ya esta gran entrevista, por favor, coméntenos realmente el cronograma, cómo está establecido. Sabemos que es viernes, sábado, domingo, los horarios y pues las direcciones de los eventos para que las personas que nos están escuchando de pronto son nuevas en nuestro municipio o están en los municipios aledaños, quieran participar, sepan a dónde acercarse. Bueno, entonces aquí en compañía vamos a hacer un contrapunteo con mi compañero Diego. Él nos va a decir. Porque Diego es la muy fecha. Callado. Ustedes lo vieran. Es un artista a través de la pintura y a través de la música. Es excelente su trabajo. Y las personas que son calladas se expresan a través de su arte. Sí, sí, tienen que verlo en escena también, porque es un compañero que, al igual que muchos jóvenes, han demostrado un compromiso, una calidez en su trabajo y eso es lo que permite que un grupo como Taller Teatro se fortalezca día a día. Y es de resaltar, ¿no, Freddy? Porque realmente, pues, qué rico que los jóvenes estén tomando estas alternativas de danza, de música, para su bienestar y para su tiempo libre, ¿no? Sí, esa es la idea. Lo que queremos buscar a través de Taller Teatro es brindarle una posibilidad a los jóvenes en la parte cultural, que hagan parte de la vida artística y social de este municipio, porque no solo participan haciendo teatro, sino también, por ejemplo, cuando hacemos eventos de cultura ciudadana, eventos ambientales, pues ellos se mezclan y camellan durante todas estas actividades, y lo importante de un actor de teatro no es solo que lee un papel o se para un escenario, es que se mete en la historia de lo que hace. Freddy, importante el tema de la identidad que usted toca ahorita, ¿no? Soacha, en esa pluriculturalidad, es necesario que se vaya involucrando un poco más con la comunidad, con que la comunidad también se vaya involucrando con el territorio, ¿cierto? Porque de alguna manera ese tema del caos que se habla a veces regularmente acá en el municipio, pasa de alguna manera por esa falta de identidad. Mucha gente que está en el municipio no se identifica con el municipio o deja al municipio por un lado y digamos se mete tan, se imbuye tanto en sus cosas personales que no se extrae, y el teatro, la música, la danza es como el escenario para expresar todo este tema. Lo que sucede, compañeros, es que desafortunadamente muchos se han comido el cuento que nos venden los medios de comunicación nacionales, ¿sí? Sí, así es. Lo que más nos pintan, ustedes saben, es cuando necesitan espectáculo, vengan a Soacha. Ajá. Y siempre hablan, generalmente el 95% de las cosas son cosas que no son, digamos, son la realidad, pero no son lo único. Exacto. Yo no escucho, por ejemplo, el día, ¿qué día con el trancón? Hubo un trancón. ¿Dijeron por qué? Dijeron por qué razón. Ajá. Había un trancón, por qué se hizo una manifestación por parte de jóvenes y niños de una manera muy agradable. Mostraron la vez pasada que hubo una manifestación por inconformidad Transmilenio, como los jóvenes de una manera hermosa se tomaron las calles jugando microfútbol, jugando el picadito de banquitas. Uh-huh. Eso sí. No lo mostraron. Entonces lo que queremos con nuestros chicos es mostrar a la gente que Soacha tiene muchas cosas positivas. Soacha tiene historia, Soacha tiene, digamos, en el arte rupestre, la cantidad de grupos artísticos que hay en este municipio son impresionantes y todos de muy buena calidad. Entonces, lo que queremos es que nuestros jóvenes se empoderen de sentirse orgullosos de ser soachunos. Cada vez que vamos a algún lado, no siempre nos dicen taller, teatro, grupo, no, nos dicen el grupo de Soacha. Sí. Y nosotros con mucho orgullo llevamos el nombre de Soacha muy en alto. Con esto, tengamos, siempre lo hacemos y tenemos la posibilidad de exigir y de solicitar, no de pedir venga denos, no, de exigir nuestros derechos, de que los jóvenes exijan derechos a espacios culturales, a espacios deportivos. Entonces es una forma de generar una nueva identidad y un nuevo respeto por nuestro municipio, que todos queramos a Soacha, y verá que este será un municipio de verdad muy bueno. Bueno, qué bien, entonces, Carnaval de Barranquilla en Soacha. Sí, señora, entonces, ¿comenzamos? Bueno, así es, entonces la programación para el día, bueno, inicia la programación el día de hoy. A las 5:30 en el Centro Cultural Taller Teatro. Para los que quieran saber, es Carrera Sexta, 1334, una cuadra adelante del Colegio Bolívar. Uh-huh. Ahí es muy central, en el tercer piso, ahí tenemos nuestro Centro Cultural, ahí va a ser nuestro conversatorio el día de hoy. Así es, y el sábado 4, de 5 de la tarde a 8 de la noche en la plazoleta de la Casa de la Cultura. Ahí se va a presentar el grupo Cultura Viva, música en una tarde de Guacherna, y posteriormente la proyección de Sin Empleo, Edificio Royal. Y finalmente el domingo 5 de marzo, desde las 9:30 de la mañana a las 12 del mediodía, será en la primero en la carrera, uh-huh, séptima, en el marco de la ciclovía, llegando a la plazoleta central de la Casa de la Cultura, un espacio que queremos resaltar también como propio. Allí van a estar los grupos Tutayay, el grupo de danza Sol y Luna, el grupo Sentimiento Colombiano, la academia de nuestra compañera Tina Ramírez, y por supuesto Taller Teatro. Pues quiero agradecer, digamos, la posibilidad de estos compañeros de la EPA, de los compañeros de los grupos artísticos, de los compañeros de la Fundación Social y de la Dirección de Cultura, que creen en esta propuesta para este año. Pues bueno, compañeros, ya tenemos plan para este fin de semana. No, pues claro. Y muy buen plan. Muy bueno. Y nosotros lo decimos, quien lo vive es quien lo goza, porque en Soacha sí saben cómo es la cosa.